me niegan su mirada. Clara, maligna y fatal, como una perla negra eres tú. No puedo vivir sin tu cariño, sin tu mirada. La vida es un tormento si tus labios me niegan esos besos que me matan, me enloquecen. La vida es un calvario si tus ojos me niegan su mirada. Rara, maligna y fatal, como una perla negra eres tú. No puedo vivir sin tu cariño, sin tu mirar. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Los Soberanos, el trío Los Soberanos, interpretando Perla Negra a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues este 19 de julio, ¿cuándo fue 19? El día martes 19, no, lunes 19 de julio, el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango estuvo conmemorando su 126 aniversario de fundación. Y por tal motivo, pues vamos a platicar datos importantes de este teatro, donde se ha albergado grandes artistas de Guatemala e internacionales, fomentando como siempre la historia de Guatemala. Pero la primera piedra para la construcción del Teatro Municipal fue puesta un 14 de septiembre de 1891 y se llegó a inaugurar el 19 de julio de 1895. Así es, en cuya ocasión se celebró un contrato con una compañía de ópera que se encontraba en la ciudad de Guatemala. Se dice que la fachada que presentó en la primera inauguración no es la que actualmente tiene. Es precisamente no es la que apreciamos en la actualidad. Pues esta se consideró simple, por lo que se determinó con construirle una nueva fachada más artística con cortes neoclásicos. De esto vamos a platicar a través de el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Thank you. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Ay, luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Muy bien, hemos escuchado la participación de la Sonora Matancera, la voz de Bienvenido Granda, interpretando A la orilla del mar, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, donde estamos platicando ya del Teatro Municipal de Quetzaltenango. Pues claro, este lunes 19 de julio cumplió 126 años. Vamos a seguir platicando de ello. Mientras tanto, viene el corte comercial y vamos a complacer con ello a don Salvador Gálvez en Salcajá. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Es la hora señorial. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Señorial, cumple 40 años dando sabor a tu antojo. Adquiere cualquiera de los 40 sabores distintos de Boquitas Señorial. Usa gel antibacterial con concentración de al menos 60% de alcohol. Quédate en casa para detener el avance del coronavirus. Perdóname, Señor, si la quiero en tal forma que el loco por su amor, el matar no me importa. Mi rostro se transforma cuando alguien le habla y el que la ve y la toca es ya mi rival. Soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria. Ella es mi pecado, mi bien y mi mal. Soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria. Ella es mi pecado, mi bien y mi mal. Javier Solís nos ha interpretado Infierno y Gloria y fue para complacer a don Salvador Gales, que nos está escuchando allá en Salcajá. Pues hablando del Teatro Municipal de Quetzaltenango, se dice que la fachada que se presentó en la primera inauguración no es la que apreciamos en la actualidad, pues esta se consideró simple, por lo que se determinó construirle una nueva, más artística, con cortes neoclásicos. Esta segunda modelación fue inaugurada precisamente un 20 de noviembre de 1908, según consta en el acta municipal de aquella época. por su gran belleza exterior y mayormente de la interior, además de su valor artístico, forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Quetzaltenango y es uno de sus grandes atractivos turísticos para los que nos visitan aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir platicando de esto y también vamos a seguir complaciendo a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Claro, viene esto ahora que también nos solicitan los amigos de Salcajá. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El programa interpretando Mis ojos me denuncian. Esto fue para complacer a don Salvador Gálvez allá en Salcajá. Bueno, pues hablando de nuestro teatro municipal que está en la 14 Avenida y 14 Avenida A. Los alrededores del teatro están adornados con varios monumentos, entre los que sobresalen la estatua de Artemisa, quien era la diosa de la naturaleza, de las cosechas y también de la caza. La estatua de Cronos, quien se presenta como una persona mayor, descamada y triste, que lleva en sus manos una hoz que indica que el tiempo lo destruye todo. En 1986 se llegó a colocar en el frontispicio, sí, en el frontispicio del teatro, de esta joya histórica, los bustos de algunos personajes ilustres y destacados de nuestra sociedad quetzalteca, como don Osmundo Arriola, insigne poeta Alberto Velázquez, imagen hecha en bronce. También se destaca el busto de la reina indígena, la primera reina indígena de Xelajú, un homenaje cultural al busto de Jesús Castillo, quien fue el creador de la música sinfónica maya quiché y de la primera ópera vernácula. Estos son los monumentos que se encuentran, las estatuas alrededor del Teatro Municipal de Quetzaltenango. Saludos para nuestras buenas amigas allá en Salcajá, para Doña Regi y también para Edelmira. Gracias por la sintonía. Saludos también para Gloria Martínez, que nos sintoniza en la zona 5, y para Marina, que también nos presta su sintonía. Vamos a seguir con ustedes y complacemos con esto que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. ¿A quién vas a amar más que a mí? Dime para feliz felicitarlo yo. Yo a nadie amaré más que a ti. No tengo ni por qué ni por qué un día negarlo, no. No vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre. Ya ves, a la basura me mandaste. Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste. ¿Quién vas a amar más que a mí? Dime para mandarle mi psicólogo. Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas él tendrá que ser mi homólogo. Pero no, no vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre. Ya ves, a la tiznada me mandaste. Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste. El señor Vicente Fernández interpretando ¿A quién vas a amar más que a mí? Bueno, Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello en cualquier parte, no permita que nadie se lo toque. Mejor su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talla en cualquier momento. Peluquería Sánchez, diagonal 12, 865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, saludos para los amigos que nos sintonizan a través de nuestra página web, llamadas telefónicas al 7761 y sus mensajes de texto. Vamos a enviar un saludo cordial a la Asociación Benedictina de la ciudad de Esquipulas y al personal que labora en este lugar, el mensaje que nos han enviado para poderlo transmitir. Y el mensaje que viene: queremos enviar un saludo desde aquí de la Basílica de Esquipulas a nuestro buen amigo Raúl Xicarán. Las disculpas del caso por mi saludo que llega un poco tarde. Sé que don Raúl hubiese querido que yo hubiera estado el 26 de junio. Pero no se pudo, porque yo me encontraba de vacaciones. Mas sin embargo, estamos ya de regresos para realizar aquí nuestra labor. También queremos saludar por este medio a su señora madre, doña Isabel Chávez de Xicarán, que ha cumplido nada menos y nada más que sus 99 años de vida. De verdad, qué bendición tener a su mamayita y don Raúl con ustedes. Es de apreciarla, es de cuidarla mucho. De verdad, felicitaciones. También un saludo para todo el personal de la radio TGD, la voz de Occidente, de allí de Quetzaltenango, que siempre con gran alegría llevan esta buena nueva, como lo es anunciar siempre el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que cuando la radio TGD transmite la misa desde la Basílica, es una alegría enorme para todo ese pueblo lindo del occidente del país. Así de que agradecemos a la radio TGD por siempre llevar el mensaje desde aquí, de la Basílica. Así de que don Raúl, un saludo para usted desde aquí, desde Esquipulas, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Ese bolero es mío, desde el comienzo al final. ¿Qué importa quién lo haya hecho? Es mi historia y es real. Ese bolero es mío, porque su letra soy yo. Es tragedia que yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración, y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. respiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Hemos presentado Ese bolero es mío con la participación de Felipe Pirela en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de el Teatro Municipal de Quetzaltenango en 1995, se necesitó nuevas reparaciones que implicaron la erogación de fuertes cantidades de dinero, tanto del gobierno central como también de la Municipalidad de Quetzaltenango y el propio pueblo quetzalteco. Uno de los más grandes benefactores de esta joya arquitectónica fue el ciudadano don Domingo Lima, quien fue el que realizó mayores aportes económicos para realizar esta bella obra. El Teatro Municipal recibió la condecoración de la Orden del Quetzal en el grado de la Gran Cruz. Esto fue el 4 de noviembre de 1995, año en que se celebró su primer centenario. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos. Estamos saludando allá en la zona 5 a Gloria Martínez, Marina Martínez, sintonizando el programa. También en Salcajá, doña Regi y Edelmira. Saludos para William Alexander, que también nos sintoniza en la zona número 3. Y le vamos a complacer con esta canción que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ocasos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. De tu dulce alma, que es toda sentimiento. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres bien. Hemos tenido el gusto de presentarles con los tres diamantes, La Gloria Eres Tú. Y fue para complacer a William Alexander en la zona número 3. En la actualidad, la Municipalidad de Quetzaltenango ha autorizado el uso del Teatro Municipal de Quetzaltenango para actividades culturales tales como velada de juegos florales hispanoamericanos, obras de teatro, eventos de literatura, elecciones e investidura de reinas como Umial Tinimit, las fiestas de la independencia, señorita deportes, señorita Quetzaltenango, eventos de suma importancia a nivel nacional y con la participación también de reinas internacionales, el evento de fraternidad quetzalteca, así como otras ramas culturales y eventos de belleza de suma importancia. Pues ya el año pasado, como este año, todavía está en, veremos las actividades sociales desde el mes de septiembre con motivo de la feria septembrina, como también el aniversario de la independencia de Guatemala. Y entonces solamente se ha conmemorado y este año posiblemente van a realizarse actos sociales nada más. El Teatro Municipal de Quetzaltenango se ubica en la 14 Avenida y 14 Avenida A, donde finaliza la calle de Cajolá, zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a desearle lo mejor esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Vicente Soto, que también nos sintoniza en uno de los barrios más antiguos de Salcajá. Ahí está don Vicente Soto sintonizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a presentarles ahora la participación de otro exitazo que tenemos por acá, y es para complacer a Marina, y saludos también para Gloria Martínez en la zona 5. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre mi cadáver de carga. Y que todos se enteren, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Que escribiré la historia. Muy bien, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana. Pues ya en la parte de final les cuento que la construcción del teatro fue impulsada por el presidente Manuel Estrada Cabrera, quien en ese entonces era alcalde municipal de Quetzaltenango. En 1891, don Joaquín Rigalt y don Félice Idurini fueron quienes firmaron el contrato para la construcción del Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Participando como maestro de obra en este edificio, don Agatón Bo. El teatro tiene una capacidad para 1050 personas, estructurado con todas las características de grandes teatros como vestíbulo, taquilla, palco, platea, camerinos, sala de recepción y estar, bar, cabina de luces, sonido, anfiteatro, etc. El Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango, este lunes pasado, 19 de julio, estuvo conmemorando su 126 aniversario, ya que fue inaugurado un 19 de julio de 1895. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá, con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos escuchado la participación de María Victoria, que nos ha interpretado Está Sellado. Y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos está sintonizando en Salcajá a través de la emisora de la familia. Bueno, y vamos a seguir con ustedes. Saludos para... Don, vamos a ver, Para don Ricardo García, don Socorro Domínguez allá en San Mateo también nos está sintonizando. Don Ricardo García en la ciudad prócer de Totonicapán. Don Ricardo, muy buenos días. Despuesito del corte comercial, viene su canción. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado otra de las canciones solicitadas. No dejes de quererme. Es el título de esta canción que hemos escuchado para complacer a don Ricardo García, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. 10 de la mañana con 24 minutos. Bueno, pues viene el 25 este domingo, el aniversario de la primera ciudad que se llegó a fundar en la República de Guatemala. Así como lo pensaba don Pedro de Alvarado, que ya era tiempo de establecerse un centro que le sirviera de base para futuras operaciones. Y fue así como decidió fundar una ciudad de la cual tuvo su asiento en el propio Isinché, capital del reino Caxiquel, ahora llamado Tecpan, Guatemala. Y lo llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala. Dicha fundación fue un 25 de julio de 1524, fecha de mucha importancia en los anales históricos patrios por ser la iniciación de la nacionalidad guatemalteca. Uno de los primeros actos fue la designación de las personas que formarían el ayuntamiento, quedando precisamente inaugurado ese día la primera ciudad en la República de Guatemala, 25 de julio de 1524. De esto vamos a platicar a través del programa. Mientras tanto, seguimos platicando con ustedes a través del programa y vamos a complacer a don Socorro Domínguez, que nos está sintonizando en San Mateo. Te complacemos, don Socorro. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Me moriría sin tu amor. No me abandones. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. En la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche. Siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Por Dios, no te me vayas, te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche. Siempre tirada a tus pies, de día y de noche. María Victoria en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando Como un perro. Fue para complacer a don Socorro Domínguez, que nos está sintonizando en el municipio de San Mateo, Quetzaltenango. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa y naturalmente pues hablando de la fundación de la primera ciudad en la República de Guatemala. Fíjense que uno de los primeros actos de ese día 25 de julio de 1524 fue precisamente la iniciación de la nacionalidad guatemalteca, acto que fue la designación de las personas que estarían formando el ayuntamiento, quedando integrado de la siguiente manera: como alcalde Diego de Roxas y Baltasar Mendoza, regidores Pedro Portocarrero, Hernán Carrillo, Juan Pérez Dardón y Domingo Zubizarreta, alguaciles Gonzalo de Alvarado, teniente gobernador don Pedro de Alvarado. Previamente se ofició la solemne Eucaristía a cargo del padre Juan Godínez. Pero lamentablemente poco tiempo de vida tenía la ciudad cuando se vinieron las necesidades de trasladarse a otro lugar más seguro debido a la insurrección de los cachiqueles, pues este fue lo que efectuó don Jorge de Alvarado el 22 de noviembre de 1527, y esto fue al Valle de Almolonga, situado en las faldas del Volcán de Agua, o más conocido como el Volcán de Unapú. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y complacemos también a los amigos que sintonizan el programa a través de la emisora de la familia Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a agradecer los mensajes que tenemos a cabina a través de www.radiotgd.com, a través de la emisora de la familia. Y claro, complaciendo rápidamente a ustedes en el programa de esta mañana y a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para los amigos que están pendientes. ¿Qué número entró? Para borrar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mío. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para borrar los besos que una vez me diera tu boca maldita. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la ha interpretado Linda Vera, interpretando Voy. Esta mañana estamos recordando que hace 497 años se fundó la primera ciudad en toda la República de Guatemala. Y esto fue precisamente en Isinché, que era la capital del reino cachiquel que ahora conocemos como Tecpan, Guatemala. Pues fue trasladado, se llevaron los actos importantes hace 497 años, se van a cumplir este próximo domingo, día de Santiago Apóstol. Pero les comentaba que debido a la insurrección cachiquel, se trasladó por don Jorge de Alvarado un 22 de noviembre de 1527 al Valle de Almolonga. Estando en la ciudad de Almolonga, principió a llover durante 8 días, 8 noches, el 11 de septiembre de 1541. Bajo del volcán de agua, llamado Unapú, tan formidable avenida arrasó a la ciudad, causando innumerables víctimas, entre las que se contaron con la inafortunada doña Beatriz y sus doncellas, salvándose doña Leonor, que era la hija del adelantado. El 11 de septiembre de 1541, la ciudad presentaba un cuadro triste y desolado, aumentaba la preocupación de los primeros vecinos, que llegaron a suponer que todas aquellas desgracias eran originadas por la culpa de doña Beatriz de la Cueva, que ella era la que blasfemaba, y naturalmente este es el momento en que todo el pueblo estaba en contra de ella. Prefería saber la muerte de su esposo, dice, llegando al extremo de que el pueblo opinara que el cadáver de la Sin Ventura quedara insepultado para ser devorada por las aves de rapiña. Esto fue precisamente el 11 de septiembre de 1541. Vamos a continuar con esta historia, pero también la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Bolero. Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar las horas que pensando estoy en ti. Se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que no me deja verte debe caer. Debemos platicar. La la la la la la la la la la la la la la la. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.